que viste en mí para amarme así. Te vi sufrir y vine a ti, limpié el dolor de tu corazón. Cargaste tú por mí, te hicieron juicio por mí siendo justo. Sufriste desprecio y humillación. Dime que viste en mí para amarme así. Te vi sufrir y vine a ti, limpié el dolor de tu corazón. En esa cruz te entregué mi amor para ver la luz de tu salvación. Déjate llevar amor, y con mis lágrimas rociar a tu corazón. Ahora que una nueva vida yo de ti, yo quiero ser el todo para ti.